comienza El Foco. La actualidad, el deporte, el espectáculo, la buena música. Todo lo tenés en El Foco. En la próxima hora, por www.elaprendizmedios.com.ar, te acompañará El Foco, siempre junto a vos. And at least 100 times they have almost lost their minds. I have had them promise me. Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a El Foco, programa semanal del Aprendiz Radio. A mi derecha, como siempre, ha regresado, lo tenemos nuevamente acá, el señor Carlos Morquio. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, amigos? Bárbaro. Descansado, muy bueno. Fui a las termas. O sea que estuviste en remojo. Lo llevé al nono también, que vive volvió conmigo. Mejor. No, sí, le hizo bien al nono. Últimamente estaba haciendo alguna locura. Y ¿viste? Algunas cositas así al sí, nono. Sí, no, pero no, le hizo muy bien. Ya sos un niño nuevamente. Claro, sí, sí. Y el nono también. Y el nono también, el por nono supuesto. Mejoró. Mejoró, sí. Me parece muy bien. Y a mi siniestra, el caballero de los espectáculos andantes, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo le va, Toto? Muy bien. Bien. Se lo ve quemado a Carlitos. Sí, tiene un color. Sí, un color. Sí, me achicharré, te diré, porque hacía calor. Sí, ¿no? Estuve en Federación, Entre Ríos, que muy lindo, lo recomiendo. La verdad, sí, estuve bueno. También, es hermoso. Sí, el bueno. Parque termal es. Sí. Cada día se pone más. Y es municipal, ¿eh? Sí, pero sí. Muy bien. La gente de Federación es muy amable con gente. Que el turista lo respeta ahí. Y sí, sí. Nunca tuve problemas. La particularidad que tiene cuando vas ahí. La gente te atiende y se desespera por atenderte, porque es la consigna de la gente de Federación. Todos claro. Trabajan para las termas, todos hacen cosas para las termas. Y así crece la ciudad. Bueno, tanto lo están elogiando que no me va a quedar otra que ir a conocer. Sí, sí, sí, te lo bueno, recomiendo, vale la pena. Voy a aprovechar. Nosotros te extrañamos, Carlín, la semana la pasada. Que sí. Bueno, pero pudieron pudimos. Salir sin mí. Pudimos salir adelante. Bueno, lo lograron. La teníamos a la señorita Barro Gil, que hoy no se halla presente. Le mandamos un beso que anda medio pachucha. No, sí, está pachucha. No se siente bien. Y aprovechamos para saludar del otro lado de los controles nuestro operador estrella. Y el copiloto. Son como Batman y Robin. Claro, ¿no? Exactamente, exactamente. No, acá no sabe, Gonza dice el que tema no. Es que no sabemos quién es Batman y quién es Robin. Claro. Y ellos tampoco quieren hacerse cargo. No se hacen ni de cargo. Robin, sobre todo de Robin. Claro, sí. No sé por qué. Escuché por ahí que van a hacer una nueva Batman versión. Batman y Batman. Escuché por ahí que van a hacer una nueva versión de Batman y que Robin va a ser mujer. Se lo juro por Dios. Lo leí en realidad, sí, no sí. Lo escuché. Lo leí en el diario. Así Robin es. Va a salir del placar. Exactamente. Y una claro. Vez por todas va a ser lo que tenía que haber hecho hace muchos años. Exactamente. Y lo dejamos a la mitad el saludo. Así que era para el señor Elías Alayo, nuestro gran operador, y Gonzalo, no sé tu apellido, Gonzalo Díaz, su secuaz. Ahí está, al lado siempre. Robin, el señor no, de la media Robin no, no podemos decir. El señor de la saludemos a la coordinadora que hace tiempo no viene por acá, no viene. Mucho para. No, lo que sabe es que nosotros hacemos las cosas bien. Claro. Está tranquila. Claro. Saludémosla. Sí, por supuesto. Silvia Vives, coordinadora. Un beso general. Para ella. Sí, sí. La extrañamos, que venga de vez en cuando. Se pase a darnos un besito, aunque sea, y saludarnos. Y Luri es nuestro programa 60. ¿Qué te parece? Un programa redondo. Redondito. Íbamos a ir a festejar, que es lo que más nos gusta, pero queda suspendido. Porque no está la coordinadora. Claro. No está la coordinadora, no está Barro Gil, no está Martita también. Un beso a Martita, la productora, que hoy no ha podido venir. Y en esos casos corresponde que pague la coordinadora. Y podría ser. Debería ser. Podría ser. Así. Creo que sí. Pero bueno. Con todo este tiempo que no viene, debería pagar ella. Lo vamos a dejar ahí en el tintero a ver qué pasa cuando se acerca. Bueno. ¿Querés te propongo, contarnos? Luli, que nos presentemos en sociedad. Esperá, con nuestros créditos. Sí. Antes de la sociedad y todo lo que quieras. Ah, los datos sí. ¿Estás seguro que volvió? Me fui de plano, mira, sí. Porque se me cayó el papelillo. Claro. Bueno, te digo, la página www.elaprendizmedios.com.ar y el Face, elfoco.radio. Impecable. Estuvo bien. Excelente. Bueno, y ahora sí. Te propongo que nos presentemos en Sociedad y después un tema musical nos siguen pegando abajo de Charlie García, porque Carlos Alberto García Moreno hoy cumple años. ¿Qué tal, eh? No lo sabía. 63. 63, así un es. Un péndex. Por supuesto, un niño. Un poquito deteriorado el niño, pero está mejor. Por suerte está mejor. Lo vamos a llevar a la Federación. Está Clay, mirá, va a volver. No, que se vaya con el nono. Claro, claro, dale. Ven, ojo, porque mirá que vaya, se cae al lío después allá. Sí. A ver si se tira dentro de la pileta. No sé. Marta Botassi, Elías Alayo, Gabriela Barro Gil, Marcelo Conde, Nora Rossi, Luis Angió, Georgina Otero, Silvia Vives, Luciana Salis, Carlos Morquio, hacemos El Foco. www.elaprendizmedios.com.ar. En Facebook, elfoco.radio. Estás escuchando El Foco. El Foco. Un programa hecho para vos. Don Toto, te escuchamos. ¿Cómo le va? Esta vez quiero apartarme un poco de la zona de espectáculos porque propongo un evento cultural. La lectura creo que es parte de muchos y bueno, no quiero ser egoísta con esa gente. Así que para esta vez he preparado una columna de algo que está por ocurrir en el Centro Cultural, ya les digo, en el Centro Cultural Brasil-Argentina, acá en la Avenida Belgrano al 552, el jueves 6 de noviembre a las 19 horas, se presenta la edición Manantial, presenta a su vez la colección Nomadismos. Nomadismos es lo que propone establecer un puente entre Argentina y Brasil de la forma cultural y haciéndolo desde las partes medios, literaria, video y arquitectura, entre todas sus aristas. Creo que lo mejor que tiene esto, y agradezco a Débora Lapidus, que es la directora de prensa de la sección esta de medios del Centro Cultural y de la edición Manantial, que nos dijo que en este lugar lo que se busca es, a través de Nomadismos, es proponer un nuevo espacio sin debates que no sean antagónicos a lo que es la mala traducción de muchos libros, que es lo que van a hacer acá. Van a hacer traducir tal cual el libro viene y no haciéndolo como hacen otros libros que se hacen hincapié en la mala traducción para acomodarse a ciertas visiones políticas que se buscaba. Acá lo que propone Nomadismos es recuperar esa visión de la traducción específica y siempre vigentes que son necesarios para que la gente pueda tener una nueva visión de lo que realmente el autor quiere mostrar. ¿Quiénes van a presentarse en esa exposición? Bueno, entre otros, se va a presentar el libro El Método Cultural, de una autora que se llama Ana Cristina César, que hace producción literaria en cuanto a medios, ya sea televisión, cine, radio. Y sí, acá está. Y nació en el año 1952 y murió en 1983. Dentro de este espacio cultural que está por ocurrir, repito, el día 6 de noviembre en el Centro Cultural Brasil-Argentina, van a debatir Irina Garazsky con su Bazar Americano, Susana Cela y Alicia Genovese, todos viendo y analizando el método documental de la autora Ana Cristina César. También se va a presentar, acá es donde me gustó hacer un paréntesis para elegirle algo para Carlitos, ya que estaba ausente, le elijo. Se presenta Materialismos, de Elío Oiticia, nacido en 1930 y murió en 1987. Es un artista revolucionario por el color y la acepción de la palabra. Fue y sigue siendo la encarnación viva de dos lemas que acuñó en el siglo XX. ¿Cuáles eran? Sea marginal, sea héroe y experimentar lo experimental. Excelente para que vayamos a ver este libro, Carlitos. Y, y por último, el diario Boceto, acá es donde hago un hincapié para Luli, donde se presenta Oscar Niemeyer, nacido en 1907 y 2012, cuando fue su muerte. ¿Quién era? Era un arquitecto muy famoso del siglo XX en Brasil, que deja su curva sensual, natural para todo el mundo. Hizo muchos edificios muy famosos de Brasilia. Ahí está Carlitos. Uh-huh. Y uno de los más importantes del siglo XX, que fue promotor de la arquitectura a seguir de Le Corbusier. Claro. Del famoso artista argentino, creo que era, ¿no, Carlitos? No, francés. Uh-huh. Francés. Y acá supo verse, creo, en La Plata, hay un edificio. Claro, acá hay una casa que se hizo una película, en esa casa. No sabía. Una película. Ahora, que... Tanto estar con el nono, viste, me ocurre a mí que se ya me va el... Ya va a volver, no ¿viste? Te preocupes. Que, vuelve, es exceso de información. Entonces claro. Recordamos. Pero muy buena, fue una muy buena película y fue rodada en esa casa de Le Corbusier. Que es un motivo de visita en las excursiones sí. Que se hacen en La Plata. Hermosa, por otro lado, la casa. Yo tuve entendido, según lo que he escuchado sobre Le Corbusier, que era muy famoso y un adelantado en la época. Sí. Para la arquitectura bueno, del momento. Vos fijate que Brasilia es de un modernismo impresionante. Yo creo, sí. Y aquí algo parecido fue el arquitecto Mario Roberto Álvarez, que es el que diseñó el Teatro San Martín. Que vos vas al Teatro San Martín, que ya tiene sus años. San Martín debe ser del 50 y tanto, del 60. Y sin embargo es de un modernismo impresionante. Sí, yo creo que sí. Es la característica de ese tipo de arquitectura. Entonces, bueno, con esto quiero decir que el día jueves 6 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Brasil-Argentina se expone Nomadismos y la entrada es libre y gratuita. Gracias, Toto. De nada. Chau. Nos quedamos con The Verb y Bittersweet Symphony. la actualidad en el foco, siempre junto a vos. Te propongo, Luli, y le propongo a los oyentes que meditemos. Bien, me parece que todos lo necesitamos un poco. Porque, levanto una nota de Argen Press, según los científicos del CONICET, escuchar a Enya tiene efectos parecidos a meditar. Resulta que la música New Age de esta cantante irlandesa induce cambios sobre el sistema nervioso autónomo, similares a los que experimentan las personas cuando hacen meditación. Compuesta y grabada en el año 2000 por Enya y vuelta a popularizar por un comercial de camiones, la canción Only Time no es solamente uno de los mayores éxitos de la artista irlandesa de música, como dije, New Age, también es una especie de sucedáneo de la meditación. Y esto lo revelaron y lo comprobaron un grupo de investigadores argentinos liderado por el doctor Daniel Vigo, que es investigador del CONICET y docente de la Universidad Católica Argentina. Los científicos evaluaron el ritmo cardíaco de 25 voluntarios sanos mientras escuchaban al azar tres canciones: Only Time de Enya, El Danubio Azul de Johann Strauss y El Día que me quieras de Gardel y Lepera, interpretado por Luis Miguel. Esas fluctuaciones, explicaron, permiten tener una idea de la activación del sistema nervioso simpático, que prevalece en situaciones de alarma y estrés, o parasimpático, que predomina en situaciones de relajación. Al escuchar el tema de Enya, se observó una respuesta autonómica distinta de la del resto de los demás temas, incluido un periodo de silencio. Y esta respuesta fue similar a la que se observa en sujetos que meditan y no guardaba relación con las preferencias musicales de cada participante. Para el investigador, el trabajo apunta a la necesidad de seguir explorando el impacto de la música sobre las distintas funciones del cuerpo, con el fin de aumentar su eficacia en distintos tratamientos. Muy, muy interesante. Esta experimentación. La verdad que sí. Yo soy, así como soy una gran lectora, soy una gran fanática de la trilogía del Señor de los Anillos y demás. Y la música es de Enya. Y la música de la película es de Enya. Claro. Y es bellísima. Sí. Realmente se las recomiendo porque es súper relajante. Obviamente va con el estilo de película, con la estética general que tiene la película, pero más allá de eso, buenísima. Entonces vamos a escuchar ahora este tema Only Time, pero les quiero contar un poquito algo respecto a Enya, que como les dije es una cantante irlandesa de música New Age. El nombre de nacimiento de la cantante, bueno, es una prueba para la locución, pero para un máster, porque yo ni me animo, es en gaélico-irlandés. Ajá. Pero ella misma, para facilitar su pronunciación, suele usar una versión britanizada del mismo, que es Enya O'Brennan. Por lo tanto, Enya no es un seudónimo, sino que es la adaptación fonética y a la ortografía inglesa, o sea, una britanización del nombre femenino irlandés Eigne, no sé cómo se pronunciará. Enya comenzó su carrera musical en 1980, cuando se unió por un breve periodo a Clannad, el grupo formado por varios de sus hermanos y tíos, antes de lanzarse a su carrera como solista. Y empezó a resultar conocida por su sonido único, que está caracterizado por el empleo de múltiples capas de voz sintetizadas a partir de la propia, melodías folk, fondos de sintetizador y reverberaciones etéreas. Ha cantado en 10 idiomas diferentes a lo largo de su carrera, interpretando las letras de la letrista Roma Ryan, principalmente en su idioma natal, gaélico irlandés, y en inglés, además de latín, español, japonés, francés. es la artista irlandesa en solitario de mayores ventas totales, así como oficialmente la segunda artista exportadora del país tras la banda U2. Su trabajo ha merecido, entre otros muchos reconocimientos, la nominación a un Oscar, un Globo de Oro y un Grammy por su canción, la que vos citaste, May It Be, puede ser, que la compuso para la película Los Anillos de Oro. Exacto. Entonces, escuchemos y relajémonos Only Time. No te vayas, hay más foco para vos. Para vos. Inicio espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción. Y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Si Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Te tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, pará, tita, no llores más. Venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para el barrio de Flores, a Morón 2538. El segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando El Aprendiz. Radio online del CFP 24. Quédate con nosotros. Estás escuchando El Foco, iluminando la actualidad. Iluminando la actualidad. Luli, vamos a comentar ahora, yo diría, un cuasi secreto de la ciudad de Buenos Aires. Ajá, me interesan los secretitos. Algo realmente poco conocido. Yo reconozco que no conocía en absoluto. Pensé que tenía otro origen. Me estoy refiriendo a la Reserva Ecológica. ¿Cuál fue el origen de la Reserva Ecológica? No, bueno, no voy a revelar más nada. No, digamos nada, si no, no tiene sentido. Los oyentes no van a escuchar la nota que viene. En nuestro programa Primo Hermano, tengo una idea de... Ya es casi más hermano que Primo Hermano. Sí, yo diría que es un hermano, sí, sí. Lo adoptamos como hermano. Que somos familia, totalmente, sí. Es hermano. De Radiográfica, entrevistamos a Adriana Pérsico, que es una arquitecta y que trabajó en un proyecto y que nos cuenta... precisamente este tema, el origen de la Reserva Ecológica. Les propongo entonces, amigos, que escuchemos este audio y después hacemos un cierre nosotros. Perfecto. Amigos, desarrollaremos ahora una historia no muy conocida de la ciudad de Buenos Aires. Para ello contamos aquí en el estudio con la presencia de la arquitecta Adriana Pérsico. ¿Qué tal, Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buenas noches. Y la historia poco conocida es la historia de la Reserva Ecológica. Así es, la historia de cómo se origina la Reserva. ¿Y cómo se origina? ¿Cómo se origina? Es una historia un tanto extraña porque en a fines de los 70 y principios de los 80, un secretario del gobierno de, me sale el gobierno de la ciudad, pero en ese momento era la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, al frente de la cual estaba Cacciatore, un economista y abogado que se llama, creo, porque creo que vive todavía, Guillermo Laura, desarrolla toda una teoría acerca de cómo, bueno, se veía venir que la dictadura no podía durar demasiado tiempo más. Que alguna vez iban a tener que llamar a elecciones. Claro, que alguna vez tenían que sacar las urnas de donde estaban guardadas, ¿no? Y a este señor se le ocurre una teoría acerca de cómo neutralizar los votos peronistas de la provincia de Buenos Aires. El conurbano, fundamentalmente. El conurbano. Entonces, creaba lo que él llamó la provincia del Río de la Plata, que era una nueva provincia que unía la ciudad de Buenos Aires actual con el área metropolitana de Buenos Aires. Con esas dos entidades, digamos, se creaba la provincia del Río de la Plata. Pero para crear esa provincia nueva, cada provincia tiene, como todos sabemos, los tres poderes y tiene edificios que donde la sede. Se desarrollan las funciones, claro. Entonces la Casa Rosada pasaba a ser la casa de gobierno de esa provincia nueva. El Palacio de Tribunales, un poco grande tal vez, pero bueno, pasaba a ser el poder judicial de esa nueva provincia, y el Congreso actual de la Nación pasaba a ser el edificio donde funcionaría la legislatura de esa nueva provincia. Entonces había que crear un distrito federal donde funcionaran los tres poderes de la Nación. Y para eso se rellenaban el Río de la Plata, se le ganaban 858 hectáreas. En esas 858 hectáreas se iban a construir los tres poderes de la Nación. Por suerte no se construyeron, no se rellenaron 858 hectáreas, llegaron nada más que a 210, que es lo que actualmente conforman la Reserva Ecológica. O sea que el proyecto era casi cuatro veces lo que es ahora. El proyecto era, sí, cuatro veces lo que es ahora el relleno. Y se construían 5,5 millones de metros cuadrados, más o menos. Era un proyecto realmente faraónico. Para ese proyecto fueron convocados 3 estudios de arquitectura, creo que eran los más importantes en ese momento, y bueno, y se empezó a desarrollar el proyecto, que tuvo que ser terminado rápidamente después de la derrota de Malvinas, ¿no? ¿El organismo dependía de Presidencia? El organismo dependía de Presidencia. En realidad no, sí, bueno, podemos, el proyecto, si uno quiere buscarlo en internet, porque está, se llamaba Ensanche del Área Central de Buenos Aires. Eso consistía, digamos, el proyecto era justamente la realización de ese distrito federal en el río. Y bueno, después de Malvinas se hizo una entrega muy rápida de hasta donde se había llegado, porque es muy complejo, ¿no? Era como un traslado, un mini traslado de capital, porque había que tener en cuenta un montón de cosas. La unión de la ciudad actual con esa nueva ciudad era uno de los problemas más grandes. Y después todos los vacíos que se producían en la ciudad de Buenos Aires al sacar lo que funciona actualmente. Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? Que no es solamente el traslado del Palacio de Tribunales, sino toda la infraestructura que se genera de apoyo a tribunales alrededor. Sí, los juzgados que hay. Los juzgados. Están distribuidos por media ciudad de Buenos Aires. Las oficinas de todos los abogados. Uh-huh. En fin, todo. Era realmente faraónico. Ahora, Adriana, vos nos comentabas fuera del aire que era un poco secreto esto, ¿no es cierto? Sí, cuando nosotros empezamos a trabajar a fines del 79, no podíamos decir para qué estábamos trabajando. De hecho, tampoco nosotros teníamos muy claro para qué se nos había convocado, ¿no? Cuando digo nosotros, hablo de los arquitectos que trabajábamos para esos estudios, porque evidentemente los 3 estudios sabían perfectamente qué era lo que había que hacer. Lo que sí recuerdo que trabajamos durante un tiempo bastante prolongado en uno de los estudios que quedaba en un piso 20 frente al río, y veíamos los camiones, ¿no?, que venían con los escombros a hacer el relleno. Entonces nosotros decíamos que teníamos la maqueta delante de los ojos en escala uno en uno de lo que supuestamente teníamos que proyectar después. Y yo recuerdo que en aquella época una persona que yo conozco, que conocía en aquel momento, trabajaba en el edificio de IBM, y todo esto era tan secreto que se hacían apuestas entre los que trabajaban en IBM, que tenían además también el relleno delante de los ojos, y nadie supo nunca para qué se hacía ese relleno. Y todo el mundo cree que era porque no había lugar para echar los escombros de lo que eran las autopistas, ¿no?, de Cachatore. Y no fue así. Sí, en realidad eso es la idea, digamos, que se tiene en el imaginario, ¿no?, que yo también tenía. Después, charlando contigo, me entero de todo esto, pero realmente la idea que tenía yo y muchos es que, bueno, en algún lugar había que tirar los escombros de las famosas autopistas de Cachatore, y bueno, ese lugar era el río y se aprovechaba para rellenar. No que había un objetivo tan claro. Claro, no. Eso, primero el motivo, ¿no? El motivo por el cual se hace el relleno, o se intentó hacer, que como digo, eran 850 hectáreas, no 200 como finalmente se hicieron. Y después también el tema de bueno, la aparición de la reserva, ¿no? Porque en el 82, cuando esto se termina como proyecto, porque se van rápidamente, o se tienen que ir, o deciden que se precipitan las cosas, lo que trasciende es que, bueno, que en realidad ahí se iban a construir edificios, porque había un proyecto muy, muy, muy primitivo de Le Corbusier para la ciudad de Buenos Aires, donde se rellenaba una especie de isla en el Río de la Plata y se hacían rascacielos y edificios altos. Hay una imagen que, bueno, la gente no tiene por qué conocerlo, pero digamos, se apeló a ese recuerdo como para decir que esos edificios tan altos en un relleno no se podía hacer, y entonces se abandona eso en ese momento. Y no es así. En realidad se abandona porque Cachatore se va, porque no se contratan más dotaciones de camiones para rellenar, porque las autopistas se habían terminado además. Y en realidad después la naturaleza hizo su trabajo, ¿no? No, pero me decías que hasta último momento Cachatore estaba firmando órdenes de... Bueno, según trascendió cuando estábamos haciendo la entrega final del trabajo, casi el mismo día que Cachatore se va de su función, firmó el último contrato para hacer el último relleno, digamos, ¿no? Adriana, ¿existe, digamos, algún documento donde haya quedado registrado este proyecto, si se desapareció, si existe, está guardado, si se puede acceder? Yo no tengo, no guardé. Yo sé que los tres estudios microfilmaron la entrega, porque era una entrega muy importante. Además, estoy hablando del año 82, cuando la tecnología todavía no era lo que es hoy. No, la entrega prácticamente toda se hizo a mano, porque no se dibujaba en computadora todavía. Y sé que se microfilmó. Supe que los tres estudios tienen un archivo, y además hace relativamente pocos años, no sé, 10 años atrás, creo que se hizo una especie de, no retrospectiva, sino una especie de homenaje, no sé cómo llamarlo, porque era un proyecto sumamente interesante como tema, digamos, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico. Claro, desde el punto de vista urbanístico, porque además en ese proyecto se habían reunido urbanistas, de los mejores urbanistas de la Argentina, y se había trabajado muy bien, pero bueno. Quedó, por supuesto, en eso, en una presentación y nada más. Pero no sabría decirte exactamente. Supongo que en algún lugar está. Así que ahora los oyentes y nosotros nos incluimos también, vamos a caminar la reserva de otra manera, donde esos escombros tienen una historia, ¿no? Lo que pudo ser. Sí. Claro. Sí, sí. Y cómo la naturaleza, las vueltas de la historia y la naturaleza, cómo ganó ese lugar, y hoy en día es la reserva ecológica, un lugar muy lindo para caminar el fin de semana. Y descubrimos que nuestra amiga casi fue de los servicios secretos. Sí, sí, sí. Casi, casi. Bueno, en un proyecto secreto. Trabajé en un proyecto secreto. No cualquiera. No. No cualquiera. Por lo menos, no sé si secreto, al principio era secreto, pero muy desconocido, sin duda. Nadie sabe la historia verdadera de la Reserva Ecológica. Reserva Ecológica. Sí. Bueno, hoy la hemos dado a conocer. Te agradezco mucho, no, Adriana. Al contrario. Hemos conversado con la arquitecta Adriana Pérsico, integrante del equipo secreto. Le tengo una idea. Que trabajó. De ese organismo. Ahí está. Del ensanche. Que trabajó en la. ¿Cómo ensanche era el proyecto? Central de Buenos Aires. Ensanche Central de Buenos Aires. ¿Qué tal? Como nombre estaba bien. Sí. ¿Qué tal la historia? La verdad, lindísima, no lo conocía. Era una locura. No. Pues es que cuando esta amiga me lo comentó, realmente, viste, abrí los ojos porque no tenía la más mínima. No, yo no sabía nada tampoco. Incluso fíjate que hasta el nombre que le ponen en Sánchez del Área Central, en realidad no era lo que se estaba creando, era un distrito federal. Claro. Eso ni siquiera estaba como nombre de proyecto. Claramente. Esa intención política detrás, ¿no es cierto? La nueva provincia, y etcétera, etcétera. No les iba a ser fácil si daban a conocer su real idea, digamos. Claro, así. Pero muy interesante, la verdad me encantó el dato curioso. Y ahora vamos a escuchar un tema musical y seguimos con los cumpleaños. Y el 22 de octubre cumplió años José Larralde, José Teodoro Larralde. Y para recordarlo, escuchamos un tema interpretado por él, ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así hundíse nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastón, y así hundíse en clave el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así dijo un día el patrón, que en Inglaterra se está mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión? Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así un dicen así varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Estás escuchando El Foco, El Foco, El Foco, El Foco. Y ya que estamos de cumpleaños, quiero recordar que se celebraron los 37 años de la creación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Hicieron un acto en el día de ayer en La Plata. Y en este año se encontraron tres nietos: Ignacio Guido Montoya Carlotto, Ana Libertad Baratti de la Cuadra y Valeria Gutiérrez Acuña. Y en total llevan encontrados 115 nietos. Cerró Estela Carlotto diciendo: seguiremos caminando, buscando a los que faltan. Y también Estela Carlotto, el día de ayer cumplió años. Qué cumpleaños, ¿no? Para ella este año. Sí. Maravilloso. Sí, sí. Algunos le decían que estaba operada porque tenía una sonrisa permanente. Claro. Pero bueno, no es para menos. No es para menos, realmente. No es para menos. Feliz cumpleaños entonces a Estela de Carlotto y a todas las abuelas de Plaza de Mayo que tanto trabajan por recuperar a los nietos perdidos. Y ahora les proponemos escuchar una historia, una simpática historia que demuestra cómo de la basura puede surgir algo bello. El autor es Luis Fernando Verísimo, el texto, y Majo Bustamante, la edición. Y es una producción de Narrativa Radial. Buen día. Buen día. Usted es del 610. ¿Y usted del 612? Sí. Todavía no lo conocía personalmente. Disculpe mi indiscreción, pero he visto sus bolsas de residuos. ¿Mis qué? Sus residuos. Ah. Noté que nunca es mucho. Su familia debe ser chica. La verdad soy yo. Ajá. Solo. Vi también que usa mucha comida en lata. Es que tengo que hacerme la comida y cómo no sé cocinar. Ajá, entiendo, entiendo. Pero usted también. Trátame de vos. Bueno, digo, vos también. Perdona mi indiscreción, ¿no? Pero vi algunos restos de comida en tus bolsas, champiñones, cosas por el estilo. Es que me gusta mucho cocinar, hacer platos diferentes, pero como estoy sola, a veces sobra. ¿Y usted, digo, vos no tenés familia? Tengo, sí, pero no aquí. En Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Bueno, es que vi unos sobres en la basura de Espíritu Santo. Sí, mi mamá escribe todas las semanas. Ella es maestra. ¡Qué increíble! ¿Cómo fue que adivinaste? Bueno, por la letra del sobre. Me pareció letra de maestra. Usted no recibe muchas cartas, a juzgar por sus residuos, digo. No, mucho. El otro día tenía un telegrama abollado. Sí. ¿Malas noticias? Mi padre murió. Ay, lo siento mucho. No, ya estaba muy viejito allá en el sur. Hace tiempo que no nos veíamos tampoco. Ah, fue por eso que volviste a fumar. ¿Y cómo sabés? Y de un día para otro empezaron a aparecer en tu basura etiquetas de cigarrillos. Es cierto, sí, pero conseguí dejar otra vez. Yo, gracias a Dios, nunca fumé. Ya lo sé, pero he visto frasquitos de pastillas en tu basura. Tranquilizantes. Fue una etapa y ya pasó. Te peleaste con tu novio, ¿no? ¿Eso también lo descubriste en la basura? Primero fue el ramo de flores con la tarjeta arrojado afuera. Pero después, muchos pañuelitos de papel. Bueno, sí, lloré bastante, pero ya pasó. Pero hoy todavía veo unos pañuelitos también. Es que estoy un poco así como resfriada. Ah, claro. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muchas veces veo revistas de palabras cruzadas en tus bolsas. Sí. Es que me quedo mucho en casa. No salgo mucho, ¿sabes? Ajá. ¿Novia? No. Pero hace algunos días había una foto de una mujer en tus bolsas y muy bonita. Estuve limpiando unos cajones, cosas viejas, historias viejas. Pero no rompiste la foto. Eso significa que en el fondo querés que ella vuelva. Ya estás analizando mis residuos. No puedo negar que me interesaron. Qué gracioso. Cuando yo examiné tus bolsas, pensé que me gustaría conocerte, pero creo que fue por los poemas. No, ¿vos viste mis poemas? Los vi y me gustaron mucho. Pero si son malísimos. Si realmente creyeras que son malos, los habrías roto. Solamente estaban doblados. Bueno, si hubieras sabido que los ibas a leer. No me los quedé porque a fin de cuentas estaría robando, pero a ver, no sé. ¿Lo que alguien tira a la basura sigue siendo de su propiedad? Creo que no. La basura es dominio público. Bueno, tenés razón. A través de la basura, lo particular se hace público. Lo que sobra de nuestra vida privada se integra en las obras de los otros. Es comunitario, es nuestra parte más social. ¿Será así bueno, también? Bueno, vos ya estás profundizando demasiado con el tema de la basura. Creo que vos... Ayer en tus residuos... ¿Qué? ¿Me equivoco? ¿O eran cáscaras de camarones? Ah, acertaste. Compré unos camarones grandes y los pelé. Me encantan los camarones. Los pelé, pero todavía no los comí. Quizás podríamos... ¿Cenar juntos? Claro. No quiero darte trabajo. No es ningún trabajo. Se te va a ensuciar la cocina. No es nada. Enseguida se limpia todo y se tiran los residuos. ¿En tu bolsa o en la mía? Está bueno, eran unos chumetas. ¡Qué chuma! Yo ahora, antes de tirar la basura, por la duda, entro a cortar todo. Con eso, en tiritas. Es más, me parece que me hago un asado de basura y tiro cenizas nada más, por la duda. Peligroso. Bueno, y nos tenemos que ir, ya, Luli. Está, único parroquial que vamos a dar en el día de la fecha, para no olvidarnos, el sábado primero, sábado de la semana que viene, no pasado mañana, Feria de Artigas, los esperamos a todos. Bien, saludemos a nuestros operadores, Elías Alayo y Gonzalo Díaz. Batman y Batman a partir de hoy. Así es. Y nos encontramos en 7 días, ¿qué Así te parece? Es. Nos encontramos. Chao, amigos, cuídense mucho. Hasta la próxima semana, se apaga el foco. En 7 días nos encontramos aquí, elaprendizmedios.com.ar. Los esperamos.